La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay un tema que es muy interesante en este tiempo porque en el contexto de los derechos humanos cada vez se intenta más hablar del tema de la equidad y de la equidad no solamente en términos económicos, sino también sociales y digamos que raciales. Y atado al tema de la equidad también está el tema del prejuicio, porque muchas veces las personas con esos prejuicios en que excluyen a otros, pues precisamente están evitando el tema de la equidad. Qué bueno sería que nos ampliara un poco esos dos temas y la forma como están relacionados el uno con el otro, los temas de la equidad y del prejuicio. A ver, sí, yo creo que lo primero que habría que empezar a definir es qué es equidad y qué es prejuicio. Equidad, que viene de, o tiene como raíz la palabra igualdad, que de todas maneras somos equitativos en la medida en que le damos al otro lo que él necesita para estar bien, para vivir bien. Esa no es una igualdad en términos de que todos tenemos que tener lo mismo, sino que cada uno debe tener lo que necesita. Y con base en eso, pues han trabajado desde siempre las ideas religiosas, han trabajado las comunidades, han trabajado muchos sectores políticos, pero de todas maneras, aún ahora en el siglo XXI estamos trabajando y estamos buscando que esa equidad sea una realidad, porque la hemos predicado, la hemos teorizado, pero como decía Feuerbach, a veces tenemos palabras que no nos permiten nombrar, nos permiten colocar un tema de conversación, pero que no somos capaces de hacer realidad. Entonces, la equidad es simplemente esa necesidad que tenemos de que los seres nos igualemos en aquello que necesitamos para poder llevar a cabo nuestra propia vida. Pero igualamiento, a pesar de que la palabra no es correcta, igualamiento que no busca que todos tengamos lo mismo, sino que cada uno tenga lo que realmente le es necesario para llevar a cabo una vida digna. Lo contrario a la equidad sería el prejuicio, o sea, la inequidad, porque todo prejuicio es una idea elaborada sobre alguien sin comprobación ninguna si esa idea es la correcta o no. Muchas veces todo lo que es el prejuicio está nacido de la intolerancia, o sea, de la ignorancia del otro, y frente a esa ignorancia, pues el otro es inventado y muchas veces se justifica que le sucedan al otro una serie de acontecimientos, muchas veces muy crueles, simplemente porque consideramos de que el otro es así, porque no porque lo hayamos comprobado, sino porque la propaganda nos indujo a eso, o tenemos una mala comprobación de las ideas que tenemos, o simplemente han sido transmitidas de generación en generación. Entonces ahí viene pues un problema muy grave que ha hecho que elementos como la xenofobia o el odio a los extranjeros sea producto de un prejuicio, de que el antisemitismo sea producto de un prejuicio, de que creer de que el otro no es mejor que yo sea simplemente un prejuicio que muchas veces nace de los mismos, las mismas tradiciones que manejan los pueblos. En muchos casos, se dan o los pueblos que se autoeligen ellos mismos como hombres, como superiores a los demás, lo que pasaba con los muiscas en Colombia, que la palabra muisca o mosca traduce hombre, y si los demás no, el que no era muisca no era hombre, por ejemplo, entre los griegos el que no hablaba griego era bárbaro, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con una serie de prejuicios que lo que han hecho es negarnos la visibilización del otro y la posibilidad de ser equitativo con el otro, de empezar a pensar en términos de lo que Richard Rorty, como dice un profesor aquí de la Facultad de Comunicaciones, Ramón Maya, de lo que Richard Rorty llama la justicia leal ampliada, o sea, el hecho de que lo justo que se da o que yo busco con relación a lo más cercano también sea lo justo con relación a lo más lejano. Por ejemplo, lo que propone el profesor Maya, si yo estoy buscando que se haga justicia con mi hermano porque es hermano mío, porque veo que se está cometiendo algo que no es justo en él, eso que yo busco también en la figura de mi hermano, que la lleve o la amplíe a la figura de un hombre que está a 12.000 kilómetros de acá, o que trabaja en un socavón en la India, o que está siendo explotado como esclavo en el Brasil, porque es que la justicia, el ser leal a la justicia es ser leal a la equidad, porque lo que busca la justicia es simplemente que la equidad exista. No es en vano de que la figura de la justicia, la diosa Temis, sea una figura que sostiene una balanza en la mano y ella misma se ha cubierto los ojos para que esa equidad se dé sin que esté mediada por el posible prejuicio que ella pudiera tener. Entonces, al no ver sobre el equis, al no ver, está simplemente pesando la igualdad, o sea, lo que es equitativo para lo uno o lo otro. Uno es leal a la justicia en tanto que la justicia es la que me permite a mí tener un espacio real para no sentirme mal, porque es propio del hombre inteligente, es propio del hombre culto, es propio del hombre que se ha construido como alguien que ama la vida, ser justo, ser tremendamente justo. Recuerdo pues aquí lo que decía Spinoza con relación a la paz, que la paz no es la carencia de guerra, sino la sed insaciable de justicia. O sea, que no se trata en ningún momento de separar la equidad del comportamiento humano, porque el hombre es ético o ético, no puede ser, como hemos dicho en tantos programas, sino moral, cuando él ejerce la equidad. Entonces, la lealtad a la justicia, o sea, ser leal a lo que me hace bueno, a lo que me permite vivir bien, a lo que me permite estar en el mundo sin tropiezos y sin problemas, eso se debía ampliar, porque no solamente tendré justicia para los más cercanos, sino también justicia para los más lejanos, en tanto que cualquier problema que se presente en el mundo ya me está diciendo que ese problema puede ser mi problema, puede llegar a ser mi problema. El hecho de que que haya una guerra, por decir alguna cosa, en el Medio Oriente, esa guerra se puede trasladar hasta acá. Entonces debo empezar a buscar los elementos para que esa guerra nunca se traslade y para que la de allá se frene y se acabe. Memo, en términos de, digamos, de repartición, ¿ha habido una diferenciación en las definiciones entre igualdad y equidad? A ver, si todas, por ejemplo, todas las revoluciones pretenden la igualdad, todo cambio, todo hombre nuevo busca la igualdad. Eso, pues, desde que aparecen las grandes religiones hasta que aparecen los grandes movimientos políticos, se ha buscado la igualdad. Pero es que El problema estriba en que todas las personas son iguales en que están vivas, pero no son iguales en las necesidades que tienen, ni en el mundo que deben habitar. O sea, los seres humanos tenemos una serie de, digamos, de intereses diversos que no son comunes a todos los seres vivos. Por ejemplo, ¿para qué digo yo, hombre, vamos a ser igualitarios? Si usted compra un libro de física, a todo el mundo le va a tocar un libro de física, no, porque no a todo el mundo le interesa la física. Claro. Entonces, para entenderlo, la equidad es qué necesita cada uno para resolverse dentro de su propio mundo. Eso es la equidad. Por ejemplo, los seres humanos necesitamos vivienda, entonces es equitativo que se tenga, que el ser humano tenga vivienda. Ahora, una vivienda acorde a sus necesidades. Si a mí ahora me dijeran, hombre, Memo, le acabamos de regalar un castillo, un palacio, yo me enloquezco, yo qué hago con un palacio. O sea, me metí en un problema. Yo no necesito un palacio, yo necesito donde poder tener mi biblioteca, donde poder escribir, donde poder leer, o donde poder vivir con mi gente, pues yo necesito más. Claro. No necesito más. Incluso la gente con mucho dinero se mete en ese problema, que compra unas cosas o vive en unos espacios que no es capaz de dominar. Y al no ser capaz de dominarlo, terminan prácticamente en una especie de desierto que buscarán llenar con lo que sea, pero no lo logran. O sea, la pregunta que se haría un ser humano es, ¿yo qué necesito como vivienda y qué voy a realizar ahí? Como hay otros que les dan una vivienda donde tampoco caben, entonces también eso es inequitativo. Entonces necesitamos vivienda, necesitamos alimentación, eso hace parte de la igualdad. ¿Qué tipo de alimentación? La básica, por eso se habla de una canasta familiar básica. O sea, los productos que permiten que una persona logre sobrevivir. ¿Para qué necesito yo el caviar? Para nada, por lo tanto, eso no hace parte de la canasta familiar. ¿Cierto? Que es que voy a comer gambas al ajillo. Bueno, sí, pero eso no hace. Usted puede ir sin gambas al ajillo. Usted lo que no puede vivir es sin proteínas, usted no puede vivir sin vitaminas, usted no puede vivir sin ácidos grasos. O sea, con una serie de elementos que sería donde está lo equitativo. Entonces, cuando llega una ayuda de la Cruz Roja, por ejemplo, es completamente equitativa. ¿Qué necesita la gente para sobrevivir? Entonces, no es que dicen, no, es que siempre mandan la misma carne, el mismo arroz, las mismas grasas. No, están aplicando la equidad. Es que con eso se sobrevive, con eso está usted vivo, con eso está usted saludable. Por lo tanto, esa alimentación hace parte de la equidad. ¿Cierto? Que es una de las grandes discusiones que hay hoy en día cuando pasa con los biocombustibles, cuando mucha parte de los terrenos que deben ser cultivados con elementos que permiten vivir están siendo cultivados con otro tipo de planta para que eso se vuelva combustible para mover vehículos, cuando ese terreno lo que es necesario es para tener comida para que la comunidad sobreviva. Hace parte de la equidad la educación. O sea, nosotros no debemos educar, y aquí viene un problema grave, porque la pregunta es qué tan equitativa es la educación que nos están dando. Cuando a uno revisa programas de educación y no aparece por ninguna parte geografía de la región, o no aparece historia de la ciudad, entonces hay falta equidad. Claro. Hay falta equidad. Antes de yo saber la historia de la ciencia, debo saber la historia de mi geografía, porque yo tengo un lugar en el mundo, yo estoy en una parte de la corteza terrestre, y esa parte es la que yo voy a configurar como patria en la medida en que yo aprenda a usar eso, ese terreno, aprenda a usar las condiciones naturales de esa zona, conozca la historia, sepa los derechos que me asisten en esa zona, etcétera, etcétera. Porque es que no estamos, y por falta de equidad la gente cree que el concepto, por ejemplo, de patria es un concepto territorial, cuando es un concepto de derecho sobre ese territorio. Entonces viene lo equitativo. ¿Qué necesita saber la gente para poder convivir en ese lugar? Eso es lo primero que se debería enseñar. Entonces uno dice, a ver, en este pensum existe eso, no existe eso, no existe, por lo tanto no hay equidad, porque no me están enseñando a convivir en el lugar donde vivo, no me están enseñando a manejar el territorio donde vivo, no me están enseñando los derechos que me asisten en ese lugar, etcétera, etcétera, pero puedo saber mucho de física, de química, etcétera, pero me quitaron lo equitativo, o sea, me quitaron lo justo que era lo necesario para yo estar vivo en ese lugar. Eso lo vemos pues mucho en el problema de la educación. Es parte de la equidad la información. O sea, saber equitativamente cuál es la información que la gente necesita. Por ejemplo, en nombre de la libertad de expresión se ha hecho cualquier cantidad de cosas brutales. O sea, que la gente le cuenten una historia que no le aporta nada para ser digno, por ejemplo. No quiere eso decir que se van a cubrir las historias de la indignidad, no, las historias de la indignidad se contarán cuando voy a protestar contra esa indignidad. O sea, cuando veo que eso me atropella. Pero no lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en día. Un montón de historias indignas donde se colocan como modelo para la vida y afectando seriamente eso y nadie dice nada. Es parte de la equidad, de la falta de equidad es una buena información para que el planeta pueda ser conservado dignamente, para que las personas puedan ser... puedan vivir dignamente. Yo creo que hay una palabra que se nos ha olvidado, que se estudia muy poquito y que debería ser, yo creo que fruto de un curso completo, que es dignidad. ¿Qué es lo digno? ¿Qué es aquello que me hace digno? Y yo empiezo a ser digno en la medida en que hay equidad conmigo. Pero vuelvo y repito, en la medida en que tengo lo básico para ser humano, en que tengo lo básico para ser humano, porque ya después cada persona entenderá, hombre, ya sé leer, eso hace parte de la equidad, ya sé manejar las matemáticas básicas, eso hace parte de la equidad, ya sé manejar la geografía, eso hace parte de la equidad, ya sé manejar la historia mía, y eso hace parte de la equidad. Ahora, el día de mañana yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser historiador, no hay problema, pero ya tiene de dónde partir, ya tiene cómo comparar lo que se le viene. Y hace parte de la equidad la tolerancia, enseñar principios de tolerancia, en tanto que esos principios de tolerancia son los que me hacen ver en el otro lo mejor que hay en el otro, no lo peor. Uno a veces ve, por ejemplo, en el cine de ficción, como todos los extraterrestres serían enemigos del género humano. O sea, ahí lo que estamos viendo es la serie de prejuicios que tenemos contra todo lo que sea nuevo, contra todo lo que sea distinto. Cuando... si se da el caso, aunque no es muy, muy presumible que eso se llegue a suceder, pero si se da el caso de que un extraterrestre, ¿por qué lo va a tomar como un enemigo? Simplemente porque no sé quién es. Claro. Entonces ahí Entonces, ahí aparecerían los principios de equidad. La equidad, entonces, tiene que ver con la justicia ampliada, con la lealtad a esa justicia ampliada, donde cuando a mí me educan en la justicia, también me educan en la preocupación por el otro cercano y por el otro lejano. Hay una palabra que es prójimo, que traduce próximo, pero esa proximidad también se puede llevar a lo más lejano. En tanto que yo me preocupe por alguien en la India, que me preocupe por alguien en Cuba, que me preocupe por alguien en los países árabes, etcétera, pero porque ya me preocupé por los míos acá. Claro. ¿Cierto? Porque no, también estamos pecando de que nos preocupamos por alguien en no sé dónde y no nos preocupamos por nuestro problema acá, que es lo que uno ve, por ejemplo, con tanto email que le llega a uno, que mire cómo viven en Cuba. Sí, pero miremos primero cómo vivimos nosotros aquí, resolvamos primero el problema acá, seamos equitativos con los de acá y después llevemos esos principios de equidad hasta allá. Que hay una frase, pues, que dicen las señoras de Belén, por poner algún barrio, pues, de señoras tradicionales, y es que uno no puede ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Primero, la justicia, todo comienza por casa. Entonces, la equidad es un elemento que comienza por casa y comienza con educación, vivienda, alimentación, con salud, que es fundamental. Uno de los principios básicos de la equidad, porque un pueblo o un gobierno ejerce la equidad en tanto que cubre con elementos de salud a todas las personas que están ahí, ¿eh? Porque muchas de las enfermedades no solo han sido propiciadas por la propia persona, sino que se las ha propiciado el ambiente, se las ha propiciado cambios climáticos, un montón de cosas, ¿no? Y ahí comenzaría realmente la equidad. Memo, usted mencionaba ahora el tema, obviamente, pues, hace parte del programa, el tema del prejuicio. No sé, me he dado cuenta que como que a lo largo de la humanidad, cada sociedad en cada época ha sido muy prejuiciosa y por lo tanto muy intolerante con aquello que no se ajusta, como quien dice, a la normatividad existente. Sí, a ver, ahí hay creo que tres problemas muy graves. Uno, que todos los grupos animales son intolerantes entre sí. O sea, un grupo de leones no admite un grupo de leones nuevo. Va y lo destruye. ¿Cierto? No reconocen que las hormigas tales reciban a la otra hormiga, no les hacen la guerra. Entonces ahí viene una condición animal que precisamente es de la que uno se escapa cuando se va volviendo humano. O sea, no hacer lo que a los animales. Porque el hecho de que los leones del clan B, no admitan a los del clan B, no quiere que eso ya está justificado, ¿no? Lo que yo debo es evitar hacer eso siendo humano. O sea, yo no voy a ser como los leones, que son animales, no voy a ser como las hormigas que atacan a las otras hormigas, no voy a ser distinto a ellos. Entonces ahí se haría uno muchas preguntas. ¿Hasta qué punto a alguien que se mantiene en guerra con otro es lo que está callando es la trampa de ser animal? Un segundo son los intereses de un grupo sobre otro. Sobre todo cuando la ciencia o la pseudociencia, mejor, implica que una condición mía me lleva a que yo sea superior a otro que no la tiene. O sea, lo que ya se llama la jus belli, las guerras justas, o sea, imponer mis formas de vida a otras comunidades porque consideraba que esas comunidades deberían vivir como yo y no seguir viviendo como viven ellas, que viven muy atrasadas, viven no sé qué. Entonces yo les voy a dar la posibilidad de que vivan como yo. El problema estaría en el asunto de la equidad. O sea, si necesitan eso que yo tengo o no lo necesitan. ¿Y por qué que la ciencia? Porque es que la pseudociencia, o sea, hay una ciencia seria y hay otra ciencia muy aventurada. Y una de las ciencias que son muy aventuradas, no en el sentido de que de la buena aventura y no de la peor aventura, fue la empezar a designar a los seres humanos por razas, por ejemplo. O sea, todo el siglo XIX, que es el siglo donde se teoriza el racismo, lleva a aceptar unos prejuicios muy grandes entre blancos y negros, blancos y amarillos, blancos y ¿cómo se llama? Y cobrizos. Y eso llevó a cosas terribles. Por ejemplo, los belgas, Leopoldo II, que es el que toma el Congo para él en la colonización del siglo XIX, ejerce un gobierno colonial terrible, donde a los negros del Congo se los iba a tratar era simplemente como animales. Los negros del Congo no podían llegar a la condición de humano, por lo tanto no harían sino trabajar, y si se necesitaba que los mataran, pues se los mataba y se acababa. Eso pasa después aquí a la Amazonía con los caucheros, con la Casa Arana, la que se llama la Peruvian Amazon Company, que donde a los indígenas los consideraba también animales, incluso se los marcaba como a los animales, ¿cierto? Con una C y una A de Casa Arana. Eso está muy denunciado en un libro de Vargas Llosa que se llama El sueño del Celta, que él llega y coge como ese prejuicio enorme de que quién se considera superior a quién, simplemente porque es superior, y es un prejuicio racial, ¿cierto? Un prejuicio racial sobre alguien que es diferente, porque o tiene los pies diferentes, o los ojos más chiquitos o más grandes, o el pelo más crespo o menos crespo, la piel más clara o menos clara, que eso fue un prejuicio tremendo para entrar a determinar, a través de ese prejuicio de la forma y de la piel, quién era superior a quién era más inteligente que quién. Luego vienen los prejuicios sobre el que, siendo de un mismo grupo racial, no se comportaba igual a la mayoría, los prejuicios contra las minorías. Entonces, el prejuicio contra los judíos, por ejemplo, lo que se llamó el antisemitismo, ese prejuicio contra los gitanos, ese prejuicio contra los grupos homosexuales, ese prejuicio contra los extranjeros, o sea, contra todo lo que es minoría, lo que hoy en día se denominan los nuevos bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Aquellos que no se ajustan a los principios de la mayoría. Pero es que entonces se aduce, si no se ajusta, si no se asimila, O es sujeto de sospecha, es sujeto de duda, cuando la pregunta sería, la pregunta es si la mayoría tiene la razón y si esa razón de la mayoría opera sobre esa minoría o no. Porque es que yo creo que ha habido una mala interpretación sobre el concepto de que todos los seres humanos somos iguales. Esa es una muy mala interpretación, porque es que los seres humanos somos iguales en tanto que tenemos los mismos órganos, pero culturalmente somos muy diferentes, y cada grupo humano vio el mundo de manera distinta, de acuerdo a donde se hubiera desarrollado, ¿cierto? Porque es muy linda, pues, la historia de Adán y Eva, y que todos venimos de una misma pareja y todo esto, pues, es bonita como historia, pero ya sabemos que biológicamente no se dio de esa manera. Entonces son varios grupos humanos que se van dando en distintos territorios, y a través de esos territorios comienzan a ver el mundo de manera distinta, entienden el valor del cielo, de las nubes, de las montañas, de la tierra, del agua, de una manera muy diferente, lo que permitiría que nos enriqueciéramos notablemente unos de otros, pero lo que hemos hecho es salir a destruir al otro porque no piensa como yo. ¿no? Que es una frase que yo he metido en muchos programas, de Okakuro Kakuso, cuando él dice porque vienen a Japón a enseñar y no vienen a aprender. ¿Cierto? Cuando la idea es que nosotros aprendamos del otro, pero el prejuicio me lleva a centrarme en mí mismo y anular al otro. Es que, por ejemplo, los prejuicios es lo que crea el fanatismo, por ejemplo, la mala educación, las formas políticas de sometimiento del otro, lo que es una cosa que es una de las terribles herencias que nos llegó, que tenemos, digamos, en nuestros orígenes, ¿no? Donde siempre hemos estado en guerra, o sea, no hemos salido de la guerra, y todas las guerras comienzan por prejuicios. Es un prejuicio abierto contra el otro. Y si no existe el prejuicio, los que van a hacer la guerra crean el prejuicio. Y eso justificaría la guerra. Que alguien decía hoy en día que las guerras van a ser muy difíciles en los próximos años, porque ya sabemos por qué se dan las guerras, que esconde detrás una guerra, y que esa guerra es nacida en el prejuicio. O sea, ya vamos a saber que las guerras se dan porque hay intereses o la creación de prejuicios se da porque hay intereses económicos, hay intereses estratégicos, hay una serie de intereses de dominio de un grupo sobre el otro, creado con base en el prejuicio, lo que hace la propaganda. La propaganda crea una serie de prejuicios para que el otro se desvalorice a mis ojos, y a partir de ahí yo justifique todo lo que pueda pasar con el otro. Que eso es lo terrible del prejuicio, ¿cierto? Porque el prejuicio siempre lleva a que exista o entre el yo y el tú, entre yo y otro, esa distancia esté mediada es por el miedo, y ese es el problema del prejuicio. O sea, si yo me encuentro con una serpiente, yo salto hacia atrás y me muero de miedo, simplemente porque tengo un prejuicio muy marcado con relación a ese pobre animal. Un domador sabe que no, se encuentra con la serpiente, qué maravilla, mira, entonces hacemos esto, convivimos de esta u otra manera. Ahí lo triste es que mi prejuicio frente a ella y el prejuicio de ella frente a mí. O sea, ese tema del prejuicio, Memo, y de lo que tocaba hace un momento sobre las mayorías, me parece que es un tema muy complejo, porque, a ver, las mayorías tienen una manera única de pensar. Y cuando alguien se sale de ese pensamiento unívoco, inmediatamente se le viene encima el asunto del prejuicio, pero no necesariamente ese que piensa de una forma distinta, digamos que es una manera errada de pensar. Entonces, ¿cómo combinar que efectivamente las mayorías pueden tener una manera de pensar? A ver, el problema es el de gobernar mayorías. Gobernar una mayoría implica que la mayoría piense en igual al gobernante. Porque es que, ¿cuál es el miedo del gobernante? Que no piensen como él. Uh-huh. O sea, una comunidad humana parte de estar de acuerdo con la mayoría de los principios. Eso es lo que ha hecho las comunidades. O sea, cuando un muchachito hace la primera comunión, se pone de acuerdo con. Eso es lo que, por eso es la primera comunión. Me voy a poner de acuerdo con lo que es común a nosotros. Eso es lo que hace un judío en el bar mitzvá, se pone de acuerdo con lo que es el judaísmo. Ahora, eso permite que la comunidad funcione, porque todos están de acuerdo en la mayoría de las cosas. Y eso está bien, porque no se puede gobernar en la anarquía. No se puede gobernar dentro, o una comunidad no puede funcionar cuando todos piensan distinto. No, no, que ese ha sido uno de los problemas que se le plantean en este momento a las democracias, que se están volviendo anarquías por la cantidad de gente que trata de pensar distinto. Pero bueno, eso sería como tema de otro programa. Pero A ver, una comunidad tiene unos principios básicos. Ahora, dentro de esos principios básicos debe haber uno, que es la tolerancia a aquello que nos permite hacer un buen análisis. La tolerancia a aquello que no sabemos, pero que si es bien explicado, lo podemos tomar para nosotros. O sea, es el caso de los budistas. Un buen budista admite, oye, él tiene unos principios. Y si lo nuevo que oye se ajusta a sus principios, lo vuelve budista. Él no tiene ningún problema. O sea, un budista llega y aparece un rabino y oye al rabino y de repente coge los principios del rabino y lo vuelve budista si le interesan, y si no, no. Lo mismo llega después un jesuita, oyen al jesuita y en un momento determinado toman los principios del jesuita y los vuelven budistas. Si son buenos. Uh-huh. Y si no, simplemente se salen del camino. A ver, hay una frase de Maimónides que es muy bonita y es: vencer al otro no es imponerle mi verdad, sino separarme de la verdad de él. Entonces, el prejuicio lo que hace es anular la posibilidad del otro. Es que ahí es donde viene el problema. Entonces, muchas comunidades humanas se han cerrado en sus principios sin ver la posibilidad que hay en el otro. Y al cerrarse en sus principios, frente al otro, lo único que elabora son prejuicios. Cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, sin saber si el otro actúa de esa manera o no. Porque al anular al otro no permite que ese otro entre en comunicación con. Y al no entrar en comunicación, entonces no se sabe quién es. Entonces se lo inventan. Ese ha sido uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos cuando generalizamos a un grupo humano. O sea, hay mucho fanático islámico, indiscutiblemente, pero también hay islámicos con los que se vive muy bueno y se trabaja muy bien y es gente muy honorable, etcétera, etcétera. Pero es lo que estamos haciendo ahora, coger a todo un grupo humano y señalarlo. Claro. O señalarlo de entrada. Hay grupos que están dirigidos por personas prejuiciosas y hay otros que no están dirigidos por esas personas. Entonces yo no puedo decir ahora, es que todos los chinos son inteligentes. No, a lo mejor no, pero hay unos que son muy buenos cantantes, hay unos que son esto. A ver, conocer al otro implica de alguna manera aprender de ese otro cosas que yo no sabía o cosas que me pueden servir, pero tener el prejuicio contra el otro es anular todo lo que ese otro es. Porque es que el otro no es una sola cosa, el otro es una lengua, el otro es una forma de comer, es una forma de entender la política, es una forma de entender la ciencia, es una forma de un montón de cosas. Por ejemplo, ese es uno de los problemas que hubo en la conquista de América, y fue negarse a saber qué sabían los americanos. Sí, claro, que sabían los indios. Obviamente venían una gente intolerante de la guerra, destruyendo todo. Pero entonces viene esa pregunta: ¿cuánto nos perdimos de medicina? ¿Cuánto nos perdimos de hidráulica? Ahora, por ejemplo, que hay tantas inundaciones, los sinúes manejaban todo el sistema de manejo de aguas para que esas inundaciones no dañaran las tierras, pero apenas la estamos descubriendo ahora. Lo que descubrimos es sin la presencia del sinú, porque si estuviera el sinú, entonces el sinú no explicaría: mira, hay que hacer esto, los caños deben ser así, los canales deben ser de tal manera, deben ser de tal otra, etcétera, etcétera. Entonces, el prejuicio siempre me coloca en condición de inferioridad al otro. O sea, yo nunca soy superior al otro, sino que al desconocer lo del otro, yo mismo me genero inferioridad. Yo, y lo peor, cuando me niego a entender lo del otro, ya es complejo inferioridad. Es un complejo, porque el otro, dígame quién es, dígame qué sabe, conversemos. Entonces aquí viene una cosa que es interesante. Todo prejuicio es una falta de equidad, y lo que es más importante, una falta de equidad con nosotros mismos. Porque cuando yo tengo el prejuicio, me estoy negando a saber algo que de pronto me favorece. Y a partir de ahí soy inequitativo conmigo mismo. Entonces yo creo que son dos temas que hay que mantener claros. La equidad, cuánto necesita alguien para tener una vida digna. O sea, tiene que tener un lugar en el mundo, una forma de comer, una educación básica, el cumplimiento de una serie, que le dejen cumplir un montón de deberes. Que todo el mundo seguimos, y aquí ya hemos hablado eso, todo el mundo estamos hablando de derechos, pero yo necesito es que me dejen cumplir el deber. Yo necesito que me dejen cumplir el deber de trabajar, el deber de estudiar, el deber de estar sano. Claro, y eso es lo que, entonces, todo principio de equidad, o existe la equidad donde existe la dignidad, y la dignidad nunca es individual, sino colectiva. Y existe el prejuicio donde existe la indignidad. Donde hay problemas, hay prejuicios indiscutiblemente. Entonces habría que mirar eso como desde este punto de vista, de tomar los principios de dignidad como principios equitativos, o sea, principios que me hacen un ser humano. Y vuelvo y repito, un ser humano es el que se aleja de las condiciones animales. Ahí comienza la equidad. Cuando yo dejo de ser como un animal, y cuando hago que los otros también dejen de ser como animales. Y en el prejuicio, simplemente darme cuenta que todo prejuicio me devuelve cada vez más ignorante, porque el hecho de anular al otro no quiere decir que se anula la condición del otro. El hecho de desaparecer a otro no quiere decir que lo que él es desaparezca, porque lo que él es no es propio de él, sino de tradiciones, de formas de pensar, de situaciones que se fueron dando con la historia. Anular al otro no es acabar con él, es simplemente acabar con un punto de referencia, pero lo que él es venía de otra parte. Y se reproducen otros. Sí, claro. Y muchas veces más, y muchas veces equivocado, porque como se anuló al que era, ese no fue capaz de al desaparecer ese no hubo quien explicara bien lo que otro toma y que de pronto ya tiene problemas. Entonces ahí es donde viene una cosa muy interesante a lo largo de toda la historia, y es que el hombre, a pesar de que desarrolla muy bien las comunicaciones, no alcanza a comunicarse bien con el otro. Es porque no lo deja. Es porque no lo deja. Y ahí viene ese problema. Es que yo pienso mejor que usted, y sin dejar hablar al otro, sin darle posibilidades al otro. Y ahí viene ese juego del prejuicio y la inequidad en el mismo punto, hablando. De cómo al hablar y no querer dejar oír, al no querer oír, elaboro un prejuicio contra el otro y al mismo tiempo soy inequitativo con él y conmigo. Entonces viene ese problema de que tenemos que aprender, primero que todo, a oír. Viene, recuerdo un texto de Elías Canetti, que se llama La antorcha en el oído, que es una metáfora muy bonita, porque una antorcha es una tea encendida frente a algo donde el prejuicio es muy pobre, que es el oído, porque el oído no ve, El problema de nosotros es cuando vemos que hay pie del prejuicio. ¿Cierto? Por ejemplo, una persona que no ve, una persona invidente, elabora muy pocos prejuicios. Porque la realidad la tiene en la mano y en el oído. ¿Cierto? Y la realidad es cercana, y la realidad, de alguna forma, al ser cercana, se vuelve amigable. Pero nosotros tenemos el problema de, al menos los que vemos, de mirar hacia lo lejos, y en esa mirada hacia lo lejos elaboramos el prejuicio, porque suponemos quién es el otro. Suponemos quién es el otro. Entonces, para que el otro cobre vida, que hable. Y en el hablar y cerrar los ojos es donde está el entender. Por eso ese segundo libro de la biografía de Elias Canetti, La antorcha en el oído, es tan importante. O sea, cuando fui a oír, cerraba los ojos y aprendía. Hombre, sí, pero si yo se me pongo a oír y me pongo a oír a Freud, por ejemplo, que es lo que pasaba en el Círculo de Viena, y me empiezo a, o no me gusta porque fuma tabaco, no sé qué, dejé de oír, cuando lo importante era lo que él decía, no los prejuicios que yo podía elaborar mirando. Entonces, en la lejanía siempre aparece el prejuicio, o sea, la lejanía es un espacio donde todavía no me he encontrado con el otro. Y la equidad es ese espacio donde yo ya me encuentro con el otro. Ahí está lo equitativo, en que yo me encuentre con el otro. Mientras lo esté mirando de lejos, siempre estoy elaborando un prejuicio. Con esta importante reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema equidad y prejuicio. La música de este programa son sonatas para piano de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretadas por András Schiff. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y les invitamos para que una vez más, en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.